en Rock FM, El Pirata y su Banda. Buenos días. Bien, además, viendo un truco de un estudio que han hecho para duplicar la productividad en la empresa, y es tener sentido del humor, y se duplica un 50%. Claro. ¿Hay que montar una empresa? ¿Hay que montar una empresa? Bueno, se nos están yendo los dineros. O si ya la tienes montada, solo hay que incrementar el buen rollo. Y verás cómo todo funciona mejor. Lucía, bienvenida. Buenos días. Gracias, bien, aquí estoy, a Manzanilla, a todos. A Manzanilla, claro, sí. muy buen cantante andaluz, Manzanilla. Sí, sí, grande. Sí. A sentar, ¿y tú qué tal, pirata? Bien. Y hay algo que quiero comentar desde hace tiempo, pero se me ha ido pasando, y es el hecho de que Piqueras, que no Raquel Piqueras, sino Piqueras, el presentador de informativos de Telecinco, apareció hace algún tiempo con un montón de vinilos hablando de la resurrección de ese formato discográfico. ¿Ah? Y sí. Y salía el señor Piqueras, llamado en otros tiempos por algún detractor Bello Piqueras, por lo guaperas que era, o que yo que de chico no entiendo. Bueno, pues apareció con vinilos. Yo solo he visto la foto, no he visto el vídeo entero, pero se le adivinan los discos que son. Es una recopilación, yo creo adivinarlo. Es una recopilación llamada 1967-1970 de los Beatles. Luego está el Brother Where You Born de los Supertramp, y luego también se ve en la foto el Tunnel of Love de Bruce Springsteen. Hombre. Supongo que eran vinilos propios que él se llevó al estudio, o bueno, igual se lo dieron de atrezo, pero en cualquier caso, que salgan vinilos de ese calibre en un telediario, pues me molaba y lo quería contar. No sé si he hecho bien, pero lo he hecho. No, sí, está bien hecho. Sí, yo no lo había visto, o sea que fíjate. Pues sí, ahí sale, con esa recopilación de los Beatles, con el de Supertramp y con el disco de la Springsteen. Bueno, el rock se cuela ya hasta en los telediarios. Uy, algo está pasando. Bien. Venga, vamos a seguir nosotros. ¡Vamos! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Oye, que nos hemos puesto a avanzar en la mañana de este martes y ya no hay quien nos pare, ¿a que no, Sayago? No, además, fíjate, bueno, nos han parado las elecciones de Cataluña porque menudo fin de semana nos han dado y siguen dando en todas las televisiones. Qué paliza, un motivo más para no ver la tele. Pues me puse a buscar una cosa curiosa, pues digo, para buscarle algo de entretenimiento a esto, porque claro, yo decía, ¿de dónde coño vendrá lo de ser de izquierdas o ser de derechas? ¡Ja! ¿Ah? ¿Lo sabéis vosotros? Pues no. Yo no tenía ni idea. No tengo ni idea. ¿De dónde viene? Bueno, pues esto viene de finales del siglo XVIII, en plena Revolución Francesa. Había una asamblea constituyente y se debatía sobre cuánto poder debe tener el rey Luis XVI, que era el de la época. Bueno, pues en el debate, ¿qué pasó? Pusieron sillas allí y separaron a la gente por sus afinidades. A la gente conservadora que defendía al rey le pusieron ahí en las sillas de la derecha, ¿vale? Sí. Y a los más progresistas, los que los entraron en la izquierda, ¿sabes? Que son los que querían acabar con el poder del monarca y tal, y todo este rollo. Bueno, pues ese día además con la izquierda, con el doble de votos, y ahí se quedó lo de ser de derechas o ser de izquierdas, por la colocación de unas sillas. Si las hubiesen puesto al revés, había gente, o sea, Pablo Iglesias sería de derechas. Si lo hubieran puesto al revés, fíjate la que habían liado, Fíjate. Bueno, qué curioso. Los que se quedaron de pie son los que son de centro ahora. Claro. Qué fuerte. Pues yo no sabía esto, pero está bien enterarse. Bueno, pues yo también me he enterado de una cosa que no tiene nada que ver con la política, afortunadamente, pero sí con la música, porque resulta que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos envió pianos al frente para que subiera la moral de la tropa. Sí, encargaron una empresa que hicieran pianos resistentes y a la vez lo más ligeros posible, porque los tiraban en paracaídas. Cuidado, claro, los tiraban en paracaídas porque evidentemente estaban en el frente, ¿no? Y entonces, una vez que estaban los pianos en tierra, invitaban a algunos músicos famosos o, bueno, que pudieran subir la moral de la tropa, y también los utilizaban para que la propia tropa, los que sabían tocar el piano, pues lo tocaran para los compañeros y le dieran un poco de alegría a aquellos tiempos y a aquellos lugares que no debían ser precisamente muy alegres, efectivamente. Fíjate, pianos en la Segunda Guerra Mundial. paracaídas, como los balones de playa ahí tirando la onda. Algo parecido. Qué importante es la música, ¿eh? De totalmente, verdad. Totalmente, sí. De todos los momentos. Oye, pues, ¿sabéis que no hace mucho se celebró la Super Bowl en Estados Unidos? Sí, la semana pasada, hace poco. Pues atención, porque dentro de todas las curiosidades que conlleva la Super Bowl, he visto que hay un tipo que se dedica única y exclusivamente a evitar que el entrenador se choque o se caiga. O sea, pero no es que este... Sí, o sea, en Los Ángeles Rams se ha hecho viral un vídeo de un asistente del entrenador, de Sean McVay, que se dedica a seguirle cuando se levanta del banquillo. Entonces se pone justo detrás de él y lo que hace es que le mueve para que no se choque con nadie ni se caiga, porque el entrenador no quita ojo del partido y no ve más allá. Entonces, para que no se choque con nadie ni le pase nada, le van llevando. Le va meneando para un lado y para otro. Sí, qué bueno, sí, de las caderas le lleva ahí. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Estoy pensando que luego, fijo, le tiene que seguir hasta el baño para ayudarle a sentarse en la taza. ¿En la derecha o en la izquierda? ¿En cuál te sienta? A ver, venga. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar las noticias en Canadá. Allí, un agricultor de Quebec, Damien Allard, ha batido el récord Guinness por tener el nabo más grande del mundo. Que no, que sabía que ibais a pensar eso, pero no, no va por ahí. Lo que ha conseguido Damien es cultivar un nabo que pesa nada menos que 29 kilos. El anterior récord era del año 2004 y estaba en 17 kilos. Así que aquí, el tamaño y el peso... De nabo, toma, importa, ya. Sí. 29 kilos. Es el único nabo que se levanta mejor con dos carretas que con dos tetas. Sí, totalmente. Sí, efectivamente. Vamos, físicamente y literalmente. Pasa que, claro, si se va a hacer famoso el hombre este, ahora le va a ser imposible llevar a nadie al huerto. Ahí todo el mundo, ¡no vaya! ¡Tú has visto el nabo que tiene! ¡No vayas al huerto, no! Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Nos apoyamos en el Chico de Bilbao y en su banda Fito y los Fitipaldis para seguir avanzando en el camino de la mañana contigo en este martes de mediados de febrero. Ahí está Sayago pidiendo paso, porque será... Una advertencia. Hay que tener mucho cuidado con el autocorrector cuando escribimos mensajes en mail, WhatsApp, SMS, pirata... O lo que sea. Sí, Lucía también sabe de lo que hablo. Porque el autocorrector no tiene sentimientos y te la puede jugar. Vamos, de hecho, te la juega. Vete pensando tu pirata, por si acaso, que a lo mejor te pregunto. Bueno, mira, esto lo digo porque un tuitero ha publicado las grandes cagadas que el autocorrector te juega en el trabajo. ¿Vale? Sí. Hay muchas, yo he rescatado unas cuantas y mira. A ver. Hay una que dice: me despido, un salido. Esa es frecuentísima. Sí. Claro. Esa es frecuentísima. Vamos. Ahí, claro, empieza bien, porque empiezas así siendo educado, me despido y luego ya lo un salido te queda ahí un poco lo dejas ahí con la miel en los labios. Pero bueno, hay otra autocorrección así, otra cagada de autocorrector, que es: quería poner reunión, ¿vale? Os venía a poner el tío reunión hoy y puso reunión hot. Caliente. O sea, que es que ya te autocorrige en inglés. Si estoy escribiendo en español, ¿por qué te vas al inglés, al hot? Pero te deja muy mal, Creo que te deja muy mal. Pues te puede dejar peor todavía, porque mira, otra caga de autocorrector en el trabajo es esta, dice, y esta es real también, ¿eh? He revisado tu escroto y me gusta mucho. Claro, a ver, si se hubiese quedado en el escroto, pero ya da especificaciones, sabe decir, y me gusta mucho, escroto, ¿sabes? Estamos ahí. Este es el mismo que dijo lo de me despido un salido, ¿sabes? El mismo, seguramente. El mismo. Que el autocorrector ya tiene cogido el gatillo. Yo supongo que si tú, pirata, tienes alguna... Hay una cosa, no es el corrector, soy yo mismo, ¿eh? Sí. Hay una cosa que me pasa con mucha frecuencia, que nadie está escribiendo un mail a alguien que no es de trabajo, tal, y acabas diciendo un abrazo, pero vas tan deprisa que al final pone un barazo. Un barazo que le das con la vara. Y entonces, claro, queda muy mal, ¿eh? Vamos, queda muy mal, muy mal, muy mal. Puede ser peor. Puede ser, sí agresivo, pero puede ser peor. Yo conozco uno que preguntaba por las comisiones anuales, ¿sabes? De una empresa y decía, a ver cuánto nos dan por todo el ano, ¿sabes? Y dice, joder, entre ano, escroto, el salido, o sea, esto. Y los hay peores todavía, porque había uno que preguntaba sobre las páginas de un informe y decía, el jefe ponía directamente el jefe a todo. Ya tenéis el informe. Son 120 vaginas. ¡Ah, la E! A ver, 6 a 10. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Las 7 y 12 minutos de la mañana en este martes de febrero. Buenos días, bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el Pirata y su banda. Ay, Love is in the air. O bueno, o mejor dicho, Ring is in the air. Porque ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Todos los años por San Valentín circula en las redes una foto del Señor de los Anillos, una imagen, un fotograma, en el que se ve a Sam y a Frodo caminando por el campo, ¿vale? Sam va un poquito más retrasado que Frodo. Y entonces sí. Sam le dice, le pone en el bocadillo en plan cómic en ese meme, pone, espérame, Frodo. Y debajo pone, Sam va lentín. O sea, Sam va lentín. El chistaco. Ah, vale. Esto se ha hecho todos los años, se ha hecho, claro, Valentín, sí. Pues eso, Sam está así. ¿Y qué ha pasado? Que este domingo se ha hecho aún más viral que nunca, porque ha sido el propio actor que hace de Sam en la película El Señor de los Anillos, quien lo ha tuiteado y dice, para los españoles, el señor Frodo en mi corazón para siempre. O sea, se ha reído de sí mismo con esta historia. Que fíjate, para que llegue, que sea humor español, que eso para que lo entienda el pobre actor este. ¿Sí? Fíjate, oye, un cachondo el tío, oye, en las redes, Sam descojonado. Ha sido así. Ha habido varios, ¿eh? Porque yo he visto otro meme en el que no aparecen ni Frodo ni Sam. Y entonces pone Sam confinado. Claro, no están. Queda mucho juego. Podemos seguir, sí. Que ahora viene Semana Santa y tal, las ferias todas estas y tal. Podemos hacer uno nosotros y poner unas llaves vestidas de flamenca, ¿sabes? Y lo podemos titular ahí. La feria de abrir. Vamos. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Frankfurt, allí se encuentra el Banco Central Europeo, que el domingo, el día de San Valentín, sorprendió a todos publicando un poema. Además, un poema romántico y económico, claro, al final es el Banco Central Europeo. Y entonces decía, las rosas son rojas, las violetas son azules, mantendremos condiciones favorables aunque la crisis madure. Con alegría. Toma ya. Las rosas son rojas, las violetas azules, la marihuana verde. ¡Que rule! Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Yo tengo que decir algo realmente importante porque hay un tipo que viene cada día aquí con su filosofía de bolsillo y entonces este tipo, cuando muera, donará su cerebro a la ciencia. Y la ciencia va a llevar el cerebro al punto limpio. Esto yo lo tengo muy claro. Ese tipo se llama Sayago. Aquí le tienes. Y te va a contar cómo él ve la vida desde su filosofía de bolsillo. Claro, así es. La filosofía de bolsillo que está en el ambiente. Fíjate, hablando de Kornilov, pirata. La primera filosofía. Si eres muy rockero y tienes un perrito, llámale Kurko. Y así estarás todo el día. ¡Kurko, ven! ¡Kurko, ven! ¡Kurko, ven! Mira la tontería, ¿eh? Pero es que, claro, hablas de Kornilov, pues me lo dejas a huevo. Venga, ¿sí? Filosofía. Sí, claro. Sí. Si quieres ser cocinero en un restaurante árabe y te preguntan qué es el hummus, es fácil. Di que es lo que sale del fuegus. Ya está, te pillan fijo. Es posible que te tiren a la freidora, pero oye, te pillan fijo. Más filosofía. Una señal inequívoca de que eres mayor es salir a la calle, ver el sol y pensar, ¡os ha quedado un buen día para poner lavadoras! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Y además, de verdad que el pirata tiene WhatsApp, porque lo único serio que digo en este tiempo del programa es de dónde viene el hilo con el que bordamos cada día la gorra que regalamos. Es lo único serio que digo. Hoy viene de Alcantarilla, en la provincia de Murcia, y, como insisto, va a ilustrar, va a abordar la gorra que regalaremos a uno de los tres chistes que más nos gusten. El primero viene de Lugo y lo manda Javi Vigo. Era una pastelería tan sucia, que hasta el cabello de Ángel tenía caspa. ¡Qué rico! ¡Uy, qué ganas! Desde Sevilla, ahí viene el chiste que mandó Jacinto. Oiga, deje de golpear maniquí, hombre. Es que no soporto la gente falsa. Y Óscar, desde Madrid, también se apuntó al carro del Pirata Tiene Guasa en el día de hoy, mandando este chiste. Uy, oiga, su currículum es brillante. Dice, ay, muchas gracias, me ha costado un montón hacerlo en el papel albal. Échale brillantina también. Ay, está muy claro. Óscar de Madrid se lleva la gorra bordada con hilo de alcantarilla. Y a ti te puede caer una gorra también si me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su Banda. ¿Qué haces ahí, Sayago? Supongo que estás listo para una de las tuyas. Estaba viendo, fijaros, el proyecto que están haciendo en Australia, que tela, porque como negocio es muy atrevido, porque han construido el Titanic 2. Piensan ponerlo a navegar en 2022. Pues ese está exactamente igual que el Titanic original, pero evidentemente y supuestamente con más seguridad, esperemos. Sistemas anti-icebergs, más botes salvavidas, etcétera. Claro, yo esto de segundas partes nunca fueran buenas, pues si la primera ya fue así, imagínate la segunda. Claro, esto va a ser muy difícil convencer a la gente y vender los billetes para que la gente se monte ahí. Sí. Así que yo he pensado pues en algunos eslóganes para vender esos pasajes. ¿Sabes? Sí, si por ejemplo, ayuda, podrían decir, en nuestras tablas caben tres personas. Ya eso. A ver, estaba la cosa ahí ya con lío, si acaso se rompe el barco, aquí hay sitio. Luego, por ejemplo, podrían decir, buscamos bandas que toquen el Smoke on the Water. On the Water. Sí, ya, on the Water, sí, y los pobres que son los primeros que se quedan ahí, pero bueno. Tranquis, otro eslogan para el Titanic 2. Tranquis, con el calentamiento global ya no hice ver. Mira, eso. Sí, es verdad. Eso ya, algún cubito de hielo te puedes encontrar, pero esto ya no va a pasar. O, por ejemplo, no puedes entrar si naces en agosto, no queremos ningún Leo por aquí. El DiCaprio ya dejó ahí secuelas, ¿sabes? Y otro eslogan para promocionar el Titanic 2 podría ser, oferta especial. Barco y submarino, 2x1. ¡Hala! De 6 a 10. En Rock FM, El Pirata y su Banda. 16 de febrero, y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. En Pirata, ¿qué te quería decir? Con el fresquito que hace ahora en febrero, tal día como hoy en el 74... los miembros de Emerson, Lake and Palmer eran arrestados por estar en pelotillas en la piscina de un hotel, que estaban de gira por Estados Unidos y se bañaron ahí. Pues eso. En pelota picada, sí. En pelota picada. Mira los sinfónicos, ¿eh? Sí, mira los chicos. Bueno, la verdad es que en aquellos tiempos, Emerson, Lake and Palmer, 74, y en aquella gira por Estados Unidos, no veas cómo iban por la vida. Vamos. Iban con escenarios giratorios, para el teclado, para la batería, dando vueltas que no se había visto innovando nunca. Ya, claro. Teclados volando. Lemmy, de Motorhead, le había dado un cuchillo a Keith Emerson, al teclista, y lo clavaba en las teclas del piano para que se quedaran sonando las notas. Bueno, no veas cómo iban, ¿eh? Ah, vamos, como así, como los Rolling Stones. No me extraña que la liaran en los hoteles, lo cual es bastante habitual en los grupos de rock. Bueno, y en un día como hoy del año 2013 fallecía Tony Sheridan, el tipo al que los Beatles le llamaban el teacher, el profesor, porque estuvo con ellos en Hamburgo. Y es un tipo de larguísimo recorrido, se metió en el jazz, un tipo de mucho culo inquieto en la música, ¿no? Y estuvo en Vietnam, atacaron al grupo, murió uno de los miembros del grupo. Es un tipo con una biografía impresionante, pero que nunca paró de hacer cosas. Y moría tal día como hoy del año 2013. Y hablando de los Beatles, un 16 de febrero de 1964, Sayago, los Beatles tocan por segunda vez en el show de Ed Sullivan en la televisión americana. 70, cuidado con esto, 70 millones de personas vieron. Ya ves, el espectáculo de Sullivan. Hombre, es que ya, además, no era la primera, era la segunda aparición ya, ¿no? De los Beatles ahí en el programa. Hicieron otra, pero luego lo otro fue un refrito. Pero ahí salían, en los vídeos del programa, salían unos Beatles más que profesionales. De hecho, en el vídeo se ve como Paul McCartney le ponen el micrófono muy bajo y tiene que estar agachándose durante todo el rato, y con mucha maestría, ya cuando acaba un tema, lo consigue subir. Quiero decir que ahí demostraban los Beatles su profesionalidad ante un reto tan grande como para tocar frente a 70 millones de personas, que se dice pronto. Es que los Beatles eran muchos Beatles. FM, El Pirata y su banda. Bueno, 8:38 de la mañana. Bienvenido el martes de Rock FM, donde Lucía quiere contarnos algo. Sí, porque lo de los foros de internet son la leche. Se hacen preguntas muy raras y la gente pues va y contesta, lógicamente, ¿no? Y entonces están preguntando que cómo te afectaría ahora mismo, anda que no molaría esto, cómo te afectaría ahora mismo que te llegaran así del cielo, que te cayeran del tirón 12.500 euros en tu cuenta. ¡12.500 pavos! Sí. Uno detrás de otro, Sayago. Espera, ojo, cuidado, pirata. Cuidado que esto tiene trampa. 12.500, ¿y sí, esos 500 de dónde salen? ¿Por qué no son 12.000 o 13.000? 12.500, ¿qué cifra 12, más estúpida? 12.500, sí. Bueno. Para no llegar al 13, que es un número raro. Debe ser. Hablando en serio, yo si me caen así 12.500 pavos del tirón, pongo placas solares en la casa y me quito de historia de luces. Hombre, estoy harto ya de la luz para arriba, para abajo, la luz para arriba, abajo, el sol. Mientras no nos quiten el sol, que bueno, pues, supongo que le dejarán un rato todavía quieto, ¿no? Hasta placas buena solares, idea. Sí. ¿Qué ecologistas somos en este programa? Yo, si me cayeran 12.500 pavos, lo primero, me enteraría si Hacienda tiene drones. Porque si tienes drones, te están controlando. Aunque te caigan del cielo, te están controlando. Algo te quita. Eso es lo primero. Y entonces, después de dar a Hacienda lo que tenga que llevarte, de los 12.500 pavos, en concepto de lo que sea, la verdad es que cogería la pasta y me iría a Los Ángeles. Que ¿Sí? Primero, porque tengo muchas ganas de ir desde hace tiempo. Y segundo, porque después del COVID, Los Ángeles va a ser una fiesta importante. Bueno, mundo va a ser una fiesta, pero Los Ángeles más. Y el ambiente rockero de esa ciudad se va a revalorizar de un minuto para otro, con lo cual sería una fiesta que no habría que perdírsela. Si te quieres ahorrar lo de que te va a quitar Hacienda, vete a Andorra, pirata. Ahí, ya luego de allí y tiras para Los Ángeles. Hombre, no es lo mismo, pero bueno. Acepto el consejo. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y a terminar las noticias, porque San Valentín está trayendo cola. Ahora resulta que una empresa británica está vendiendo en internet rollos de papel higiénico personalizables en los que puedes imprimir la cara de tu expareja. Cada rollo cuesta 9 euros y además junto a la cara puedes añadir texto por algo más de un euro, lo que tú quieras poner. Una buena manera de volverte a tener un rollo con tu pareja, con tu ex. Qué justito, ¿verdad? Y mira, y si te preguntan, ¿cómo te llevas con tu ex? Pues dices, pues de culo, como siempre. Claro. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Antes de nada, José Baez, buenos días. Buenos días, pirata, buenos días, banda. Oye, tengo una pregunta que hacerte. ¿Eres familia de Joan Baez, la cantautora norteamericana? Yo creo que no, pero bueno, a lo mejor hay una pariente lejana que está por ahí. Para que la mandara saludos de nuestra parte, no por otra cosa. Muy bien, Rockmaster, vas a jugar por 200 pavos, que tenga mucha suerte. Gracias, pirata. Vale. Juan Carlos Arévalo es el aspirante y concursa. Juega en el Rockmaster desde Madrid. Buenos días. Buenos días, pirata. Bienvenido y que tengas mucha suerte, chaval. Ahí está Sayago, recordando las reglas del juego que vamos a empezar ahora mismo. Pues es Juan Carlos el que le toca esperar el rebote de José si se lo da, porque es el actual Roadmaster y comienza las preguntas del mundo del rock que lanza el pirata. Durante 90 segundos más tensos que un TEDx daltónico. Dicho esto, el que no sepa un TEDx, pues que lo busque. Y vamos a poner el tiempo. Empezamos ya. ¿A quién sustituyó Bon Scott como cantante de AC/DC? ¿A Dave Evan o a Brian Johnson? Dave Evan. Sí. ¿Qué tema de los Cranberry fue creado como protesta por un atentado terrorista? ¿Dreams o Zombie? Zombie. Sí. Foo Fighter, la banda de Dave Grohl, ¿se formó antes o después de Nirvana? Después. Después. Acaba el título de este tema de Barón Rojo. ¿Concierto en Paracuellos o concierto para ellos? Concierto para ellos. Para ellos. ¿En qué año se formó Van Halen? ¿En 1972 o en 1984? 72. ¿Quién estuvo en la banda Steel Mill? ¿Bruce Springsteen o Bryan Adams? Bryan Adams. No. Turno para Juan Carlos. ¿Qué tema de Héroes del Silencio es la tercera parte de una trilogía? ¿La chispa adecuada o Entre dos tierras? La número dos. No. Pasamos a José, que va por delante. ¿Quién se preguntaba si había vida en Marte? ¿Neil Young o David Bowie? Bowie. Sí. Andy Warhol fue el padrino de qué banda, ¿Buffalo Springfield o Velvet Underground? La Velvet Underground. Sí. Andrew Lou fue manager de los Beatles o de los Rolling Stones. De los Stones. Sí. Sí, señor. Pirata, bueno, pues quitando el traspiés que tuvo José, Juan Carlos no aprovechó el rebote, por cierto, José ha tenido 8 aciertos, ¿eh? Que ahí se dice pronto. José Baez, el que no es primo de Joan Baez, se mantiene como Rockmaster, acumula 200 pavos y vuelve a jugar mañana. Desde Madrid, Juan Carlos Arévalo, como bien decía Sayago, no aprovechaste el rebote. Venga, vuelve a intentarlo, que siempre hay segundas oportunidades en el Rockmaster. En Rock FM, el pirata y su banda.